12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Un espacio por latinoamericanos, para los latinoamericanos en Salamanca y en el mundo. Hablaremos de noticias, actualidad, temas candentes de la semana, efemérides, personajes y de la agenda de la Asociación de Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Su cocina, una me gustas de la mañana. Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Hola, buenas tardes mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Latinoamérica. Mi nombre es Diego Arrioja y estaré esta tarde con ustedes para hablar un poco acerca de Latinoamérica. Para todos aquellos que nos escucharon la semana pasada, este es nuestro segundo programa y contamos, al igual que el programa pasado, con nuestro amigo Alejandro Padilla, que nos hablará más adelante de las efemérides y del tema de la semana. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí, otra vez, en la segunda emisión del programa. Qué bueno, y al igual contamos una vez más con nuestra invitada del día, la mismísima Lidia Medina, presidenta de la asociación ACELUS, que nos hablará un poco acerca de la asociación. Hola Lidia, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Pues nada, aquí otra vez molestándonos un poco, en plan tratando de explicarles qué es ACELUS y a qué se dedica y qué es lo que estamos trabajando. Muy bien, ¿vale? Para los que no nos escucharon el programa pasado, Lidia estuvo aquí contándonos un poco acerca de la asociación. Y bueno, hoy vamos a hablar otra vez acerca de ACELUS para aquella gente que se perdió de la información de qué es esta asociación, pues se pueda enterar. A ver Lidia, explícanos qué es ACELUS. Vale, ACELUS, como su nombre, sus siglas serían AS, que es de Asociación, E de Estudiantes, L de Latinoamericanos y US de la USAL. ¿Vale? Esta asociación, como su nombre lo dice, es para estudiantes latinoamericanos en la Universidad de Salamanca. Fue creada en 1998 y bueno, entonces tendrá 12 años que estamos trabajando en ello. No me encuentro trabajando desde ese tiempo, más o menos estaré hace unos 4 años trabajando en la asociación. Uh-huh. Y bueno, estamos en los tres ciclos, licenciatura, ahora con el cambio de Bolonia en el grado, máster y doctorado. O sea que también estamos en el Instituto de Iberoamérica trabajando y colaborando con ellos. Muy bien. ¿Vale? ¿Y cuáles son los objetivos de la asociación? Vale, los objetivos bajo estatutos es la representación frente a los órganos de gobierno de la Universidad de Salamanca, la orientación y el apoyo a la gente nueva y a los que ya están como alumnos, promover la cooperación e integración entre los miembros con otras asociaciones y con la sociedad en general, o sea, en Salamanca, promover y difundir las diferentes expresiones de la cultura de América Latina en general. Vale. Y dinos las actividades que se están realizando en este momento, que esté realizando la asociación. Vale, mira, actualmente se encuentra en reestructuración la asociación y estamos actualizando la base de datos. Así también estamos haciendo un reclutamiento de miembros. Acabamos de abrir la página de Facebook como grupo abierto. O sea, todo el mundo se puede escribir, todo el mundo puede leer la información que estamos colgando en el muro. Y también lo tenemos como perfil a Celus USAL, nos pueden buscar allí. Y de hecho, esta semana pasada, desde el miércoles hasta ayer, se terminaron la presentación de las listas para la nueva junta, para la elección de nueva junta directiva. Ajá. Y para el 8 de noviembre, el próximo lunes, los invito a que participen en las elecciones desde las 2 de la tarde a las 4 de la tarde en el aula número 2A de la Facultad de Derecho. De hecho, se pueden presentar con su credencial de estudiante de la Universidad de Salamanca, que, bueno, de hecho necesitan unos requisitos, que es haber votado en las últimas elecciones y estar en calidad de socios. Eso está colgado en la página como en los estatutos. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Lidia, por la información que nos has dado. De nada. Así que ya saben, radioescuchas, que, bueno, ya los invitamos mañana a todos los latinoamericanos que quieran unirse al grupo. Bueno, la asociación, que vayan a votar. A las elecciones. Y bueno, y también, bueno, invitarlos a que se unan al grupo de Facebook, que lo pueden buscar como Celus USAL. Y bueno, también indicarles a nuestros radio oyentes que ya abrimos un grupo de Facebook que se llama Hablemos de Latinoamérica y también está conectado con Celus USAL, o sea que nos pueden encontrar de las dos formas. Y bueno, así que los invito a que se unan, que esta asociación que promete grandes cosas. Muy bien, antes de irnos a los titulares, los vamos a dejar con una canción de un grupo mexicano formado en el 2004 llamado Vainilla de Guadalajara. Y es un grupo que, bueno, tiene una propuesta muy interesante. Esta canción es su segundo álbum y sus canciones las pueden comprar a través de iTunes para todos los que estén interesados. Esto es Auxilio. Soy yo. ¿Les gustó la canción? Muy, sí, está muy buen buena. Grupo, para que lo tomen en cuenta. Sí, traen sangre nueva, estos chavos. Muy bien, ahora sí es turno de los titulares más importantes de la semana. En las elecciones legislativas, los republicanos ganan la mayoría en la Cámara de Representantes. Sin embargo, los demócratas conservan la mayoría en el Senado. Más adelante profundizaremos acerca del tema. El gobierno de México firma un convenio de protección a los periodistas. Esta iniciativa promete proteger la libertad laboral del periodista y reducir la violencia del crimen organizado en contra de estos profesionales. Eligen a la nueva presidenta de Brasil. Ella es Dilma Rousseff, la primera presidenta en la historia de este país, la sucesora de Lula da Silva. Muy bien, ahora en nuestros temas a fondo de la semana, hoy trataremos acerca de la elección de Dilma Rousseff. No sé si se acuerdan, pero ya la semana pasada estábamos hablando de las elecciones. De las elecciones, sí me acuerdo. Y bueno, solo comentando pues que Dilma Rousseff, que del Partido de los Trabajadores, aventajó este domingo, el pasado domingo, a su contrincante José Serra del Partido de la Socialdemocracia por 11 puntos, según datos oficiales difundidos por el Tribunal Electoral de Brasil. Esto realmente es una ventaja muy amplia, ya que se trata de una diferencia de 11 millones de votos. O sea que ganó, fue una victoria contundente. Y bueno, en una entrevista con CNN aclaró que es una victoria no solo para el partido, sino para la mujer y sus derechos en esta región. Una afirmación que la mujer en Latinoamérica y en el mundo es cada vez más influyente, ¿no? Sí, de hecho, Yo, hablando de este tema, me interesa muchísimo porque soy mujer y hablando como economista, podría decirte que hay una tendencia cada vez más inminente en los puestos de gobierno de países latinoamericanos como Chile, Bachelet, en Argentina, Cristina, y ahora pues Dilma, ¿no? En Brasil, que está muy bien. Sobre todo en nuestros países que muchas veces están considerados como conservadores, ¿sabes? También es el caso de Merkel en Alemania. Ese tipo de hechos nos dan una esperanza en cuanto a la igualdad de género, se habla, y por ende, pues la diferencia salarial. De hecho, este tema se abarcó ayer en Radio Universidad, el tema de la igualdad de género, a las 5 de la tarde, donde estuvo la importante visita de la directora de CEMUSA. En esta charla, contrastando con el avance en Latinoamérica de la victoria de Dilma, de las mujeres, comentan una cuestión agravante en España, que es importante señalar que tras la reestructuración del gobierno español frente a la crisis económica, el gobierno ha decidido que se eliminaría el Ministerio de Igualdad. ¿Cómo en medio siglo XXI pueden hacer este tipo de retrocesos? Sí, no. O sea, de... Sí, no está... ¿Me entiendes? Criminal. La verdad que no. Sí. Para adelante, ¿no? De hecho, para más información sobre las estadísticas de la igualdad de género, se pueden meter en la página de la Organización Internacional de Trabajo, que se las voy a dar en un momento, que es www.ilo.org, en la que pueden encontrar información más detallada sobre el tema y diferentes puntos de vista, claro, ¿no? De cualquier forma, en nuestro blog dejaremos el link, que ya nos lo dijo Diego. Para que se puedan empapar un poco sobre el tema. Sí, una cosa rápido, hablando del blog, el blog está en... Bueno, se está trabajando en él, o sea, ya tenemos el grupo de Facebook y esta semana lo tendremos ya listo y rodando a todo vapor. Vamos a subir este programa, ¿no? También. Seguro. Vale. Y muy bien, antes de irnos al personaje de la semana, que ya habíamos dado la introducción la semana pasada, no sé si se acuerdan todos los que escucharon, vamos rápido con una canción brasileña. Él es el mismísimo gran Seu Jorge. Y bueno, se lo dedico a la familia Lavi que está en Brasil, que nos están escuchando. Y esto es Buguesinha. Olha aí, conjuntão pesadão. Olha ela chegando aí, gente. Olha que beleza. Ai, toda chorada, toda bonitinha, toda gatinha, entrando no baile. Olha que beleza, rapaziada. Hein? Boa noite, pessoal. Vai ficando à vontade, mas é nossa. Tá dominado, olha a nossa, pode ficar à vontade. Isso aí. Vem comigo. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, no sapato destaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, só no filé. Cabeleireiro, no esteticista, mas o dia inteiro ¿Qué tal? ¿Les gustó la canción? Bien, está. Está buena, ¿no? Me gustó, sí. Me gustó. Un poco el feeling brasileño. Eso, eso. Tocando. ¿Ya la conocías, Lidia, o no? Salamanca. No, yo no la conocía. Pues buena. Para que la apuntes, ¿eh? Que es buena canción. Ya me la apunto. Muy bien. Y ahora sí, nos toca el turno del tan esperado personaje de la semana. Creo que todavía en la página no han adivinado quién es. No. Pero bueno, ya habíamos dado unas pistas la semana pasada, que se trataba de un periodista. Pero bueno, para no estar con más cuentos, se trata del mismísimo Andrés Oppenheimer. Bueno, un poco de su historia. Este periodista, nacido en la ciudad de Buenos Aires, estudió Derecho en su ciudad natal y posteriormente llegó a Estados Unidos en 1976, gracias a una beca del World Press Institute, y en 1978 obtuvo su maestría en periodismo en la Universidad de Columbia. Bueno, después de esto es hoy en día uno de los periodistas más influyentes en América Latina. Y entre sus obras más famosas está, bueno, su libro más reciente, que se llama Basta de Historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Cuentos chinos, El engaño de Washington, La mentira populista y la esperanza de América Latina. Otros libros como Ojos vendados, Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina. También Crónicas de héroes y bandidos. O también México en la frontera del caos, la hora final de Castro. Todos estos libros, a toda la gente que le interese acerca de la política y la economía de esta región, de Latinoamérica, la verdad es un periodista que está muy bien documentado y te da una visión muy, muy buena y objetiva de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Este periodista actualmente es el editor para América Latina y el columnista de Miami Herald, analista político de CNN en español, conductor del programa de televisión Oppenheimer Presenta, y bueno, también tiene su famosa columna semanal, que se llama El Informe Oppenheimer, que es publicada regularmente en más de 60 periódicos en Estados Unidos y América Latina, incluyendo muchos periódicos importantes, como había dicho la semana pasada, El País, La Nación y Reforma de México. Y bueno, yo estaba leyendo un poco la columna de la semana pasada del Informe Oppenheimer, de hecho, en el Reforma, y hablaba acerca de las elecciones legislativas de Estados Unidos que se llevaron a cabo este martes. Y algo que me llamó mucho la atención fue que él dijo que no nos extrañáramos de ahora que dio un golpe, digamos, una vuelta a la derecha, podamos ver en el futuro algunas leyes antiinmigrantes similares a las de Arizona, como la que fue muy famosa y se escuchó mucho. Entonces, no sé. Como en el caso del estado de Florida, ¿no? Que ganó el republicano Rich Scott. Claro, claro. Que simpatiza con la ideología de las leyes antiinmigrantes en Arizona. Es. Sí, como bien decía Andrés, puede ser un giro, digamos, hacia la derecha y que empiecen a ser un poco más conservadores, ¿no? Claro, sí. Yo veía, y lo que estábamos comentando, de hecho, esta tarde. Estamos diciendo cómo estas leyes, o sea, cada vez se ven más inminentemente. La cuestión era, y lo que estábamos comentando, era que cómo latinoamericanos, ya estando en Estados Unidos, como un país que está lleno de inmigrantes, ¿sabes? Bueno, poblado de inmigrantes, ya que obtuvieron la green card, o ya que están viviendo allí, estén optando por ese tipo de leyes. O sea, están optando por ser también conservadores en ese sentido. O sea, no están ayudando a los otros, sino simplemente ya que están allí, ya que vivieron, ya que tienen su green card, apoyan este tipo de leyes antiinmigrantes. O sea, eso es, esa es la parte que no concuerda, ¿no? Dentro de la situación. Sí, claro. Bueno, es que al final es... Vienen ya también de... En Latinoamérica sí es como más conservador las personas. Bueno, en el aspecto de... Bueno, al final siempre en Estados Unidos el voto latino siempre se ha ido un poco hacia la derecha, ¿no? Bueno, siempre votar por los republicanos, aunque Obama logró captar mucho en las elecciones pasadas el voto latino. Pero bueno, habrá que ver cómo se comporta. Pues quedan 2 años de gobierno de Obama y veremos qué pasa, ¿no? Y seguro va a afectar en la región de Latinoamérica muy fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Sí, de hecho, sobre lo que estamos hablando de Obama, es una de las efemérides de la semana, pero pues aquí las daremos después de esta canción. Los dejamos con esta canción, a ver si adivinan cuál es. Muy bien, ya saben qué canción es. Al parecer, según nuestra información de Facebook, ya tenemos a alguien que atinó el nombre de la canción. Y bueno, diremos el nombre al final del programa. Pero antes, Alex, pasamos, te toca. Pasamos a las efemérides. A las efemérides de la semana. Cuéntanos, a ver. Pues a ver, un día como hoy, pero de 1864, fue reelegido Abraham Lincoln en Estados Unidos, claro. En 1879, James J. Ritchie inventa la primera caja registradora. En 1908, muere Tomás Estrada Palma, expresidente de Cuba, la famosa isla. Ajá. En 1922, el británico Howard Carter descubre en el Valle de los Reyes la tumba del Tutankamón, del mismísimo faraón egipcio. Tutankamón. En 1941, Japón inicia la guerra de gases en la Segunda Guerra Mundial. En 1970, el avión Concorde 001 alcanza 2 veces la velocidad del sonido. En 1946, se constituye la UNESCO, una organización muy importante de la ONU, que es para la educación, la ciencia y la cultura. Y en 2008, ya hablando sobre el tema, el demócrata Barack Obama gana las elecciones y se convierte en el primer presidente afroamericano en Estados Unidos. Muy bien. Y pues esas son las efemérides de hoy. Oye, te quería preguntar, ¿qué tal? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos un poco del Día de Muertos, ¿se acuerdan? Ajá. Sí. ¿Qué tal lo celebraron? Cuénteme, ¿cómo lo celebraron? Yo, la verdad que no me saltó ningún muerto. Y tampoco, no me saltó ningún muerto. Tan mal está ya la situación. No, pero sí le hice una rezadita a mi abuelita. Bien. Ahí un pequeño altar. Para sí, los que no fueron o los que fueron. Colorado, ¿qué tal? Para los que fueron o no fueron. Qué fuerte. A la fiesta mexicana del sabor. Ahí estuvo. ¿Estuvieron? Con todo. Por cierto, ¿quién ganó la fiesta de disfraces? O sea, los ¿el disfraces. ¿Concurso de disfraces? Ajá. Ana. La momia de Guanajuato. La momia de Guanajuato. Se ganó una botella de tequila, ¿eh? Pero estuvo padre. La verdad es que me la pasé bien. Hubieran ido. Bueno. Es que no fueron. Hasta lucha de... del Santo Cavernario y la mini parquita. Dando lata. Fuerte. Faltó ponerle la parquita, ¿no? Al chaparrín. Hubiera estado bueno. Hubiera estado bueno eso. Pero bueno, ahí ya andábamos. Qué bueno. Pues bueno, pues ya nos vamos a ir, como ven, Radio Escuchas. No. ¿Ya se quieren ir? No, ya no me quiero. Apenas me estoy sintiendo en como en casa. Claro. Sí. aflojando pues los ya, músculos. Bueno, ya saben que el siguiente jueves a la misma hora nos pueden escuchar. Y pues bueno, les pedimos a todos los que nos escuchen que pongan sus comentarios en Facebook. Pues bueno, ya habrá también el blog y también habrá Twitter para que nos puedan estar siguiendo. Estar siguiendo de cerca. En el transcurso de esta semana se subirá también y el programa. Al parecer la siguiente semana vamos a tener una invitada especial. Muy bien. ¿Quién? Aparte de nuestra invitada especial, Lidia. Danos un adelanto. Tendremos ¿quién, otra. ¿Quién será? Se trata de una mujer. Y como estamos hablando de este tema de los derechos laborales de la mujer, nos contará algo muy interesante. Así se los voy a dejar, nada más. Me quedo picado, en pocas palabras. Solo porque es mujer. También. Y bueno, nos vamos a despedir. Sí. Lidia, ¿te quieres despedir de alguien? Sí, bueno, lo que estabas comentando de que había una persona que había atinado la canción. Uh-huh. Por ahí lo que ganó, pues un saludo, pocas cosas. ¿Pero cómo es un saludo? Pero se llama Javier Marcos. A ver, Javier Marcos, ahora que nos está escuchando, te mando un saludo muy fuerte desde aquí en la radio. Muy bien, muy bien. Se ganó un saludo de Lidia. Oye, es especial, ¿no? ¿Eh? Bueno. Bien, ¿eh? No bueno. ¿Tú, Alex? Igual. Sí, un saludo a todos los que nos escuchan aquí en Salamanca, en México, en Brasil, en todos lados. Un saludo a la familia Padilla y a Cintia, mi hermana, en especial. Y pues a todos los exalamantinos que estuvieron aquí dando lata un rato. Y un gran saludo desde acá. Tierras charras. Muy bien, Alex. Yo para terminar, pues bueno, también quiero mandar un gran saludo a los que nos están escuchando, como mi amigo Héctor de Querétaro, el famosísimo MEC. Espero que me estén escuchando más amigos también, como que prometieron. Un saludo a Meme también y a mi prima Dani, que la vez pasada se enojó porque no me mandó un saludo.